Lección 17. Las banderas nacionales de España y Argentina. 1. España. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja. La franja amarilla es de doble anchura de las rojas. El actual diseño surgió en 1785 por iniciativa del rey Carlos III. El escudo tiene los siguientes elementos. La corona real, que simboliza la monarquía española. Las dos columnas, que representan las columnas de Hércules. Según la mitología griega, Hércules se aventuró por España, en donde levantó dos columnas y puso el lema Non plus ultra, no más allá, para alertar a los navegantes que no avanzaran más, en el sentido de que allí era el fin del mundo. Luego, el emperador Carlos I incorporó estas columnas a su escudo, quitando del mencionado lema el non, no, para que los españoles navegaran más allá del mundo hasta ese entonces conocido. El escudo está dividido en cuatro partes que representan los cuatro reinos medievales que formaron España: el reino de Castilla, el reino de León, la corona de Aragón y el reino de Navarra. Las tres flores de lis en el centro representan la familia Anjou, de la Casa de Borbón, la actual dinastía reinante en España. La figura de la parte inferior es la granada, fruto que representa al reino de Granada. 2. Argentina. La bandera argentina, creada por Manuel Belgrano en 1812 durante la Guerra de la Independencia, consiste en tres franjas horizontales, celeste, blanca y celeste. El color celeste simboliza la Casa de Borbón, la cual gobernaba España en aquel entonces, y lo hace también en la actualidad. El sol que aparece en el centro de la bandera es de color amarillo oro, con bordes negros. De él salen 32 rayos, 16 rectos y 16 ondulados, colocados de forma alternada. Es el sol inca, conocido también como el sol de mayo. El escudo contiene dos manos estrechadas que significan la hermandad de las provincias de la República Argentina. El gorro simboliza la libertad y la pica vertical sostenida por ambas manos representa el compromiso de las provincias de defender la libertad. El sol naciente simboliza la nueva nación y los laureles representan la victoria en el logro de la independencia. Por último, la cinta en forma de moño representa la nacionalidad argentina que se simboliza con los colores de un cielo diurno.